Que levante las manos los hombres que quieran saber de qué forma se conquista el amor de una mujer. Se le envía flores de varios colores, se lleva un spa y antes que salga a la calle le dice: wow, mi amor, qué bella tú estás. Antes que se lo diga otro: levántese bien temprano, haga el desayuno y lléveselo a la cama. Contrate el fin de semana, quien cuide los niños y limpie la casa. Llévela de tienda en tienda, búsquele un vestido que le quede bien. Cómprele el mejor perfume, no importa lo que sume, es pa' su mujer. Luego llame a un restaurante, reserve la mejor mesa y llévesela a cenar. Vuelva a celebrar la luna de miel, porque si no la saca usted, otro se la va a sacar. Y es que si no la goza usted, otro se la va a gozar. Aunque usted crea que es vieja la mujer de su casa y otro que la ve nuevecita de caja. Porque si no de caja. De caja. Y es que si no la saca usted, otro se la va a sacar. Y es que si no la baila usted, otro se la va a bailar. Y es que si no la goza usted, otro se la va a gozar. Aunque usted crea que es vieja la mujer de su casa y otro que la ve nuevecita de caja.